unido jamás será vencido. ¿Me podría regalar unas palabras simplemente para saber por qué está usted aquí el día de hoy? Por dos causas. La primera, porque me vengo a manifestar en contra de la intención del partido, de la represión y de la ignorancia en imponernos en México a un nuevo presidente espurio. La segunda razón es porque venimos a demandar al Estado canadiense que se nos deje de criminalizar. Los solicitantes de asilo no somos criminales, somos gente trabajadora que está aquí con nuestras familias deseosos de protección, de establecernos y de colaborar para el bien de esta nación. ¿Qué le dirías a la gente que no está aquí el día de hoy? Yo los invitaría a que reflexionen, a que piensen en el futuro, porque las cosas apenas están empezando. Esto es solamente el principio de un movimiento que tiene por objeto incluso el beneficio de aquellos que no están aquí presentes. Para la gente, los mexicanos que nos están escuchando desde México, ¿qué le dirías al pueblo mexicano? Antes que nada, expresarles toda nuestra solidaridad desde aquí. Sabemos que no es lo mismo la lucha en donde está precisamente los problemas, que desde acá es muy fácil decirlo, pero espero que ellos comprendan que si bien es cierto que no podemos echarles la mano directamente, por lo menos estamos aquí dando la pelea. Deseamos que el pueblo de México despierte, reflexione. México no soporta 80 años más de dictadura. Muchas gracias. Gracias a ti.